Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas, te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza... Good Karma Radio Show. ¡Hey! Pero, ¿qué pasa, karmaditos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está mi querida y abandónica señorita Grey, mi querido y liberado Brix? Buenas, chicos. Hola, Brix. Hola, Zeta. Sí, estoy así como moqueando un poco hoy. Bueno, no moquees ni mía, que esto tiene que ser una fiesta. Así que hoy te vamos a hacer la fiestita, niña. Con oso borracho incluido. Tal cual. Ay, a miércoles. Es un poco la idea, así que el programa está dedicado a vos, Grey. No, en realidad el programa va a estar dedicado a los flashbacks, a mi segmento, al segmento que Grey le dio vida durante todo este tiempo. Muy bien, niña, por eso te lo vamos a dedicar enteramente. Así que, oyentes, preparar los pañuelos, preparar los tisú, las carilinas, porque vais a moquear. Sí, vamos a escuchar un montón de todos esos temas que siempre nos gustaron. Y en lugar de ser solamente tres bloques en el programa, es el programa completo. Hoy, chicos, así, como extra. Súper especial flashback el día de hoy. Muy bien. Tal cual. Y también que, como... Sí. Eso que nos estamos pisando, que obviamente vamos a contarle, por si no os habéis dado cuenta, estamos por teléfono. Así que nada, ahora el Brix va a decir las redes, seguramente. Sí, vamos a comentar las redes y hoy más que nunca queremos decirle que se comuniquen, porque así como tenemos un fin de semana medio inestable, tenemos una buena propuesta para todos ustedes. Tenemos dos tickets para que vayan al cine. Sí, Good Karma los invita al cine. Así que pueden empezar a comunicarse a partir de ahora. Todos los llamados que manden un audio diciendo quiero participar por las entradas van a estar participando. Nuestro vamos WhatsApp... Vamos a aclarar un poquito, porque mucha gente nos escucha desde Brasil, desde Córdoba, desde Uruguay, desde Suecia. Las entradas, niños, a ver, son para capital y provincia. Así que capital todos y provincia. Los que estáis escuchando este bonito programa de Flashback, que sean de capital o de provincia, a ver, mandar audios a la radio. Y ahora sí, Brix, que te diga... Y que puedan ir en el día de mañana al centro de Avellaneda, al cine, ¿cómo es que se llama centro comercial? El Parque Comercial Avellaneda, esto es Cinépolis. Vamos todos al Cinépolis, y al que quiere invitar a la señorita Grey, que va a estar liberada del Good Karma, que la invité, que seguramente va a querer. Como regalo de cumpleaños, decís, Zeta. Por supuesto, no sé qué va a pasar ahí adentro con la sala oscura, pero bueno, quizás quieran ver tus transparencias y nada, dejarte un buen sabor. un buen regalo de cumpleaños. Iba a decir un buen sabor de bocas, pero me iba a meter en otro terreno que iba a ser peor. Pero bueno, sí, así que nada, porque Brix, las entradas son para mañana, ¿no? O pueden ser para otro Brix. Las entradas son Sí, las entradas son para el día de mañana, son entradas digitales, así que no es necesario que vengan a la radio a retirarlas, así que el ganador directamente puede retirarlas. Si están en Capital no hay problema, porque el Parque Comercial Avellaneda está a 5 minutos del centro. Perfecto. Por la autopista. Dice señorita Corin que quiere participar por las... Sí. Así que dijo Perfecto. Que va a mandar su audio y que mejor que la hagamos ganar. Y por supuesto tenemos un agradecimiento especial para Gustavo de Cinépolis, que nos dio gentilmente las entradas para poder sortear a nuestra audiencia. Gustavo, quiero un balde de pochoclo, niño, que me lo envíes a la radio y que te cuento cómo es la película luego. Queremos el balde de pochoclos de Mujer Maravilla 1984, por favor. Sí. Ahí está. Gustavo nos había pedido un tema de Coldplay, pero bueno, ya tenemos armado todo el día de hoy, pero para el próximo programa va a ir Coldplay para Gustavo. Así que bueno. Gustavo, si me envías un balde de pochoclo, te dedico el programa de solo el Coldplay. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo, niño. ¿Con qué poco lo conformas al Zeta? Bárbaro, bárbaro. Pero no dijiste, Brix, a qué número te tienes que mandar los mensajes. Ahí estamos, vamos con el WhatsApp. Es el 11 6470 47. Repito, 11 6470 47. Mándenos un audio. Lo que tienen que hacer es eso. Mandar un audio diciendo: soy Pirulo, mi documento termina en los últimos 3 dígitos y nada, quiero mis entradas. Ahí está. Muy bien. Perfecto. También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, no para el sorteo, pero sí para decirnos que les encanta el programa y la música que están escuchando. Exacto. Y decir que quieren que señorita Grey se quede en el programa y que llore. Claro. Dios mío. Dios mío. ¿Y por dónde más también tienen nuestras redes sociales? Por supuesto, también tenemos un Facebook, un Instagram que se llama Good Karma Radio Show, y donde la hemos cagado lo van a contar mis compañeros porque se lo saben de memoria. ¿Qué es el Twitter? El ¿no? Sí, Good Karma Radio 1 con número. Porque somos los putos amos y le recordamos a la señora de Luis Miguel que no llame y que no le vamos a pasar a Luis Miguel. De ninguna manera. Hoy andaba un audio viral dando vueltas en el cual con un oído escuchabas una cosa y con otro escuchabas otra. Y uno de mis amigos me decía: vos cuando escuchás Good Karma con el oído derecho escuchás la versión normal y con el oído izquierdo escuchás todo Luis Miguel. Claro, así es. Es un juego de mental que hacemos con el programa, pero no. Con ambos oídos se escucha solamente la música que a nosotros nos gusta y nada de Luis Miguel. Lo estuve escuchando el audio ese y yo escuchaba Bicicleta, chicos. Yo escuché las dos cosas. Yo después, escuché Bicicleta, en la segunda vez, escuché las dos cosas, es verdad. Sí, es muy loco ese audio. Muy bien. Dice el Pulpo que están empezando a llegar los audios, así que nada, queremos que hagáis muy bien esta charla centralita, niños. Bueno. Nuestro Pulpo también quiere ir al cine. Tal cual, tal cual. ¿Algo más para contar, chicos? ¿Alguna anécdota de la semana? ¿Algo que ya me compraron el regalo de cumpleaños para mañana? No. El oso borracho es el que se había encargado, así que el oso borracho está en eso. Lo tendrás ahí todo peludo para nada. Está haciendo un revuelo el oso borracho, está consiguiendo una, no sé si una legislación, están a espera. Saben que China está creando una aplicación que se llama Modo Borracho y va a servir para el momento en el que uno, digamos, no esté en condiciones de hacer transferencias o enviar mensajes no apropiados o quizá, no sé, hacer alguna llamada que no querías realizar. Esta aplicación va a estar disponible en los próximos meses si se aprueba. Un bot que te va a detectar cuando estés borracho y no te va a dejar usar el celular. Tal cual, y vas a tener que responder una clave para que se deshabilite y el celular se dé cuenta que vos ya no estás borracho para volver a habilitarse. Y se llama Modo Borracho. Sí, al oso hay que instalársela ya mismo en el celular. ¿Y a cuántos otros más? Pero a ver, niña, pero que de cuando estás muy borracho, que el oso no se va a acordar ni de sacar su móvil. Mira, hay muchas personas que estando borrachas hasta aprenden un idioma nuevo, Zeta. No. Hay algo por regla que no hay que hacer nunca, nunca jamás. Enviar un WhatsApp o un mensaje de audio cuando uno está borracho. Nunca. Por eso va a existir este modo borracho. Bueno, no importa. Igual, el Zeta aprueba los mensajes borrachos porque son los más sinceros. Ahí, te vas al punto y al meollo, a lo que quieras. Porque en el momento. Yo te quiero, claro. Te extraño. Sí, igual, a ver, si mandamos un mensaje a las 5 de la mañana, ahí no hay tanto querimiento, ahí hay como una necesidad del oso borracho, ahí está como que nada. Vamos a ser sinceros. ¿Cuál? Te cae un mensaje del oso borracho que dice, ¿estás? Y está en la puerta, ¿viste? Ahí esperando que lo abras. Estás, y entre paréntesis, quiero hacer ositos. Bueno, vamos a dejarnos de parlotear tanto y vamos a empezar con los flashbacks y con... Quiero imaginar que arrancamos con Roxette. A disfrutar este excelente día. Por supuesto. Después de cómo me retaste Zeta el sábado pasado, dije, esta vez tenemos que empezar con Roxette. Y, a ver, vamos a empezar con dos temas de un álbum que también cumple años mañana. Por supuesto, eso me lo esperaba. Quiero que sea el Joyride, el viaje alocado en que nos hemos metido cuando empezamos este programa. Claro, no vamos a empezar con Joyride. Bueno, pero no importa. Vamos a empezar con dos temas de ese álbum. Vamos a empezar con dos temas de ese álbum. Joyride va a sonar hoy, pero no en este momento. Vamos a arrancar con Hot Blood y bien arriba porque me encanta. Según los astros, se viene todo el fuego mañana. Así que mañana prepárense porque se quema. Estamos en Aries, estamos con Venus en Aries. Todo fuego, chicos. Así de simple se los digo. Y después de Big Love. Así, bien, seguimos. El gran amor, exactamente. Así que vamos el mismo que te ¿sí? da el oso esta noche por tu cumpleaños. Vamos, Pulpito, arriba con todo con este Hot Blooded. Hey, Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Pero quiero que suene esta ciudad de la furia por las barbas de Jebus. Qué lindo. Cómo me gusta, pero cómo me pone, pero sí cómo me pone este tema. Bueno, la mayoría de eso da. Dudaba mucho si pasar este al aire o el que vamos a pasar. Primero había elegido pasar Ciudad de la Furia al aire. Y el señor Corin me dijo, no. Lo cambias. ¿Bueno? Sí, lo cambias y pasas al Corazón del Ator para que todos se pongan ahí en clima, que el sábado va a llover, me dijo. Y mentira, aquí me he quedado esperando la lluvia, porque nada de lluvia. Hace un calor y una humedad que, mira, que no sé ni cómo estoy. Ay, no, si no me hables de la humedad, Zeta, por favor. Pero bueno, terrible, nada, terrible. Hemos traído a los Oda, señorita Grey, lo habéis dejado estacionado ahí en el DeLorean. Y bueno, abrí el baúl del DeLorean, saqué todo lo que señorita Grey va a dejar en este programa y lo vamos a ir pasando ahí día a poco, como cuentagotas. Como que hemos armado un señorita Grey DeLorean Archives. Ahí y hoy estamos ahí, y hoy estamos ahí apretaditos adentro del DeLorean porque estamos todos. Sí. Hoy estamos todos metidos en el DeLorean, exactamente. Sí, tal cual. Nada de apretaditos porque tengo bastante calor y me pongo de muy mal humor cuando hace calor. El apretadito, sí. Si tú la quieres llevar a señorita Grey y darle la despedida, es problema tuyo, niño, pero a mí no me metáis. A mí encima, me encima el osito está con aroma, no sé si es cerveza, si es vino, no sé qué es lo que está tomando. No me interesa. Ay, por Dios. Sí, ay, por Dios. Encima de oso, quiero. Encima de oso, borracho, ahora sucio, porque nos venimos a entrar que está con el lorete, pero que le peguen un baño de ese osito a Ted, porque la verdad que... Bueno, vamos a dejarnos de parlotear y le voy a dedicar este temazo, temón, de Soda a mi querida señorita Grey, y vamos con Corazón Delator y también te lo dedico. Hay algo oculto en cada sensación.

Teléfono 11-3490-7560. Mailín Frías. Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Bueno, y ahí estamos, qué raro, presentando un flashback, chicos, ¿no? Para mí no es nada raro, no sé por qué para ustedes es raro. A ver, Briggs, que te acostumbres, porque no sé qué vamos a hacer si no abrimos un casting, lo que debía ser el Guesle, para ver cómo continúa con Roxette y no meter así a alguien al sopetón. Pero bueno, vamos al flashback. Yo pensé que ya habían arreglado con Elena para cubrirme. No, tenemos a la Analía Besada, pero no estamos muy seguros. Me quedo con los rulitos, me parece. Ay, por Dios. No sé qué es peor. Estamos escuchando a Belinda Carlisle, esta artista norteamericana que una de las voces icónicas de una época que representa muy bien al segmento de flashback que tenemos hoy, ¿no? Excelente cantante, que también tuvo muchos problemas en su vida que tuvieron que ver con alcohol, drogas, y la pasó muy, muy feo. Yo no sabía que por tanto tiempo, chicos, había estado mal. Dicen que fueron, en su biografía, que fueron 30 años de drogas, alcohol y excesos. Mientras estaba en pedo, no, seguramente no se quejaba, niño. Ahí le seguían pinando al codo. 30 años, o sea, en una parte muy cruda dice que agradece no haber caído presa, no haber matado a nadie. Me quedé choqueado cuando leí eso. Y que no haya matado a nadie en un accidente. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo mejor de ella, que es su voz. Tuvo una linda colaboración en una etapa de su carrera con Roxette, que todos recordamos también. Con Per Gessle, vamos a aclararlo. Con Per Gessle, con Roxette nada tenía que ver. Sí, ¿no pasó a ser de Roxette ahora el tema? ¿Qué tema? Estoy equivocado. Always Breaking My Heart. No, siendo eternamente de Per Gessle. No hay nada de Roxette con Always Breaking My Heart. Ok, me confundí. Se me vino como que sea. Sí. Te has confundido con el Stupid, que Roxette en teoría grabó el Stupid para la película de Anna Sutherland, que en realidad Marie ni pinta ni nada en ese tema, pero bueno, lo han puesto como Roxette, así que hay una versión de Stupid de Roxette, pero no con Always Breaking My Heart. Ok, sí, se me fueron ahí los... Así que bueno, vamos a escuchar... Le das, mi niño. Claro, vamos a escuchar un poco de Belinda con uno de sus clásicos, que es Leave a Light On. Vamos, Pulpo. Take my hand, saludos a todos. Yo soy Brandon de Solano. Mis últimos números de DNI son 031 y quiero las entradas. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola, me llamo Melina, soy Florencia Varela y quiero las entradas para el cine de Good Karma. Un beso y un saludo a toda la radio. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. A ver, subime esto, pulpito, porque aproveché hoy que sabía que no iba a tener al oso borracho al lado para poner estos temas de fondo. Y para contar una anécdota que les había prometido hacía mucho tiempo. A ver. ¿Se acuerdan que antes de irnos de vacaciones les dije que íbamos a hacer un segmento bizarro de flashback y de esas cosas que uno dice, uy, mira estos temas? Y algunos ya se dan vergüenza. Sí, por supuesto. Con respecto a Loco Mía, chicos, yo les cuento que fue el primer recital que fui a ver. Ay, por favor, no, por favor. A los 15 años. No voy a omitir. Recital. No voy a omitir recital. Ninguna. Pulpo, estamos esperando tus dedos. Recital que fui a ver gratis. Porque fui con unas vecinas que les dije, pero yo no tengo entradas, no importa, vamos a colarnos. Y nos colamos en el teatro sin pagar para verlo comía. Ah, tranquilo, igual yo borro todo. Ahora, pero me estás llevando con el DeLorean a una imagen que creo que mi cerebro había olvidado y la voy a confesar al aire. Si tengo que pensar cuál fue el primer recital que fui, yo vi con mi hermano que me llevó gratis a Luis Miguel en Provincial de Rosario. Cuando calienta el sol aquí en la playa, estás contándolo. Karma lo transformó en Dharma y ya está, se acabó. Dharma sanado a la tomar por culo. Hay que cerrar este círculo, señora de Luis Miguel. Puede comunicarse, por favor. Lo único que le pedimos. Que se retracte con el tema de que hablamos mucho. Tírenos alguna buena onda. Y capaz que Z, para liberarse, le pasa algo ahí. Estoy transpirando, por Dios, con el muy recuerdo. Muy bien, muy bien. Mi cerebro lo había autoborrado, pero ¿cómo ha sucedido eso? Yo también quiero borrar este momento de recuerdo que tengo habiendo ido a ver a Loco Mía. Pero eso no termina ahí. No, prefiero ver a Loco Mía, que continúes. Prefiero ver a Loco Mía, abanico. Salimos del teatro, nos tomamos un taxi y fuimos a perseguirlos. O sea, en groupie Maudon con los abanicos. ¡Yahua! ¡Carlos! ¡Juan Antonio! Señorita Grey y Loco Mía. Este tipo de anécdotas tuyas, Grey, son, pero yo todavía me acuerdo cuando contaste lo de Jonas Brothers, que vos ¿cuándo van a tocar los Jonas Brothers, ¿no? Algo así. Tal cual, y que casi nos sigamos. Así que bueno, Pulpito, para darle broche de oro a este momento y a mi salida del programa, porque después de esto no creo que nadie me respete nunca más, vamos con Rumba Samba Mambo. Rumba Samba Mambo. We'll be right back.

trono con un asiento de pana, ahí de pana bordó, puede ser, para que pegue. Ahí está, la gente de Viángeles Muebles, que son expertos en tapizado, que un pueden dar una mano. Nuestros nuevos anunciantes. Sí, un trono para el Z. El Z merece su trono. Y también quiero un bastón, que se lo podemos encargar, no sé, a Palarols, por ejemplo. Y para cuando yo entre, golpear el bastón y que el pulpo me haga un poco más de caso, porque si no, no sé qué va. Bueno, estamos escuchando, sí, a Life is Life. Opus. Sí, Opus, temazo. Si hay que ver un tema, este es un temazo. No sé cuántos más tiene, pero que todos conocen este, ahí vamos a ver. Sí. Dudé entre pasar este y pasar el que viene, que a mí me acuerdo que tenía, no me voy a acordar el nombre, porque tenía, yo era muy fanático de los, y mi hermano también, de los LP que traían muchos artistas. Y a mí siempre me quedó uno de los primeros que tuve, se llamaba USA 86, que me acuerdo traía, no sé, Ghostbusters y un montón de esos temas, y había otro que no me voy a acordar el nombre por cuestiones de la edad, pero bueno, traía el que vamos a escuchar ahora, que se llama Breakfast in America, y lo amé siempre ese tema, y de hecho James Blunt hizo un cover que a mi gusto es uno de los mejores, pero no vamos a pasar al James, vamos a pasar a el Breakfast in America original, así que nada, vamos con Breakfast in America. Hola, soy Diego de Chingolo. Bueno, quería participar por las entradas del cine. Excelente programa. Éxito. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Pero que el pulpo se me está desanimando. Se ha enterado que se nos va y se nos va y se está desinflando. Así que nada, vamos a... Yo creo que está aplicando con voz de traba para ver si puede lograr mi lugar, Sí, sí. Me parece que se ha puesto la mini y en cualquier momento se depila las piernas. Bueno, vamos a ponerlo un poco más arriba del pulpo y vamos a mandar unos saludos. Quiero saludar como cada sábado que estáis ahí siempre escuchando, atentos, corrigiendo a mi querido amigo Maxi, a su mamá Mónica, que Maxi me ha dicho una observación que la puedo volver a repetir al aire, pero me di cuenta después que la había dicho que no debería, y muy bien que estáis atento, me gusta cuando corregís esas cosas, así que besos guapetón y besos señora madre. También un besaco enorme a mis queridos Maxi y Adrián, que escuchan cada sábado, y ahí estáis contentos con la, sobre todo el Adri, con la nueva edición del Joe Ride 30 aniversario, que lo vamos a tener pronto. También le quiero mandar un besaco a Juan José de Rosario y a su Valentín, que a ver si se pone un poco más al día y nos escucha en tiempo y forma. Besos a Marcelo, besos a Sauito, besos al Gaby y nada, cuando me acuerde, me vuelvo a colar. ¡Ay, besos a los Messi, sí, mi vida! Besos enorme a Tiago y a Camila y a sus papis que nos escuchan y que la madrina les manda besos. Eso dice, dice la señorita Corín que les manda besotes. Besos guapetones. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Seguimos saludando con todos los que nos están mandando audios y mensajitos. Gracias Pablo y Marcos desde Córdoba, Jorge y Seba, José Luis, Mirri, que mientras está limpiando nos escucha, Aldo y Susi, Ariel de Montevideo, Gaby Castelli, Luis y Gaviota, que escucharán diferido. Un besote enorme para Tita, que nos manda un codazo ahí para, y muy cariñoso para todos. Y un saludo para Nélida, que nos mandó un mensaje diciendo: Grey, no estás sola, mi primer recital también fue de loco mía, aún recuerdo las coreografías. Gracias Nélida por no dejarme sola en esto. Y para los, todos los que nos están mandando mensajes, que están entrando en el concurso, Erika, nos pedís que querés escuchar temas de Roxette, estás en el programa indicado, acá se escucha Roxette. Así que a generar esa endorfina. Tenemos un par de saludos más también para María Laura Crow, para Diana y Brandon, Jeremías de Solano, Diana y Cristian, para la tía Griselda. Un saludo de nosotros tres. Un beso para la tía Griselda que me dejaron entrar al programa. ¡Hola, Susana! Para la tía Griselda y también para Darío, que me está diciendo que nos está escuchando. ¿Quién nos está escuchando? Hola, ¿me escuchan? Hola, señorita Grey. ¡Hola, señorita Grey! ¡Hola, abuela! Me dijeron, nunca le pusimos abuela, nombre al final. No, me dijeron que te vas y que me van a buscar un nombre. Vamos a ver si puedo sentarme en el haciendo eso. A ver si me dejan. Y capaz que si va lo de la tía Griselda a buscar un par de tortas fritas por ahí. Un beso a la tía Griselda, las va a tener que mandar al programa porque yo voy a estar ocupada acá. Le tengo que cuidar el asiento, señorita Grey. Muy bien. Muy bien, nana, muy bien. Voy a ver si me pongo las transparencias también. No sé cómo le van a quedar, abuela. Bonita. Capaz que el oso borracho se le va a acercar un poco. Nada, porque a mí los osos no me gustan, así que lo cago a paraguas, así que acerca se degenerado. No se vayan a la palpa, chicos, sigamos con los saludos. También para Cristiano Matos, Ademir de Brasil, Lorena de Solano y Patricio Prestia de Córdoba, ahí estamos. Y también hay que mandarle un beso al Ted Holgersson, que está escuchando desde Suecia, siempre nos escucha y ahí le mando un mensaje al Z, así que hay que decirle, hey, Ted Holgersson. Siempre nos escucha, saludos para él. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Schrödinger y me avisé. Ahí vamos con el próximo flashback. Tal cual. A estos chicos los llamaban los Roxette australianos. Yo lo llegué a escuchar en la radio que los llamaban. Y lo había, llamaban uno así. Había uno que se parecía bastante a la Mari, me parece. Había uno que sí le gustaba que le dijeran que era la Mari. Usted dice, abuela. Y el Darren Hay este, el Z lo tiene en el Facebook. El único que cantaba. Mire usted. El único que cantaba de los dos era el Darren Hay. El rubiecito ponía la cara nada más. Hacía como que cantaba. Pero el que era todo ahí en el grupo era el de pelito largo, el morochito de los ojitos claros. Ahí está. Siempre. Y alguien que más se destaca en la voz en cada banda, Lugo. Pero bueno, el tema que estamos escuchando es I Want You, fue un tema que ni bien salió el tema de Roxette, de Center of the Heart, fue inevitable compararlo, inclusive en las radios, en el momento de pasarlo, hacían esta comparación cuando salió. Que tenían una base parecida, pero en los Roxette también tienen un tema que se llama I Want You, y era de antes de estos. Y era de antes, es verdad. Así que lo que le han copiado en los títulos son los de Savage Garden. La banda no estuvo mucho tiempo en vigencia. Ellos estuvieron desde el 95 y solamente hasta el 2001. Después quedaron ahí, cada uno siguió por su lado. Y como usted dice, Nona, el morochito fue el que por ahí pudo hacer alguna carrerilla solista, sí, por ahí. Hasta él, me parece que mucho no le interesó, porque después él se enarboló con la bandera del orgullo gay y ahí anda haciendo esas cosas, pero con la música hace poco y nada. Sí, él siempre está con la banderita de los colores por los movimientos y todas esas cosas, que me parece muy bien, pero digo que desperdicio, porque cantaba lindo y escribía lindo también. Podría haber seguido cantando. Me gustaba a mí lo que hacían, estaba bueno. Y también marcaron un hito, estamos en lo que es Flashback, y fueron ellos también un poco representantes de la historia de la música, ¿no? Sí, qué sé yo, sigan cantados, seguro. Yo así creo que bueno, se están vengando y están pasando los temas de Flashback que nunca les quise pasar. Claro, le vamos a pasar el Savage Garden ahora, pero tendrías que haber pasado el I Want You, que era el que más les recuerda. La cantidad de veces que el Briggs me ha pedido el Savage Garden y yo lo hacía oídos sordos. Ah, pero espero que ponga el Truly Madly Fly ahora. Porque, y estaba en realidad entre duda entre ese y el otro, y al final me decidí por el otro. To the Moon. Pero si tienen dos, nada más. Así que vamos, Pulpillo, con ese. Le va a gustar, no la escuche, seguramente lo conoce. Yeah. Hola, pues buenas tardes. Pues mira, tío, estoy tratando de entender de qué parte de España es este tío. Que no le saco el acento, hombre. Pues le mando un saludo a todos. Y para ti, Pulpo, te banco, hombre. Te banco, tío. Un abrazo grande. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. It's all- I feel. Strange as it seems, you've been in my dreams all my life. I love when you do that hocus pocus to me. The way that you touch, you got the power to me. You give me that look, it's almost unreal. It's almost unreal. It's a crazy world out there. Let's hope our prayers are in good hands desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. And within the reach of my hand, she sounds asleep. Ay, como me gusta esa voz de Morten, por favor. Y el ¡qué lindo que es ese hombre! Pero el pulpo se ha mojado también, porque como no has dicho aire, como que está en el clímax. Sí, ahí sí, está. Sí, con todos sus tentáculos cantando. Ay, no, yo me estoy tocando, chicos. Escuchen a Jade Fondo, lo que es este temazo, Hunting High and Low. Creo que lo he dicho muchas veces en el programa, lo que me encanta, ajá. Y mira, no podía. En mi último programa no poner a esta banda que tanto estoy esperando, que me vienen postergando el show año tras año. El COVID me lo ha llevado de una fecha a la otra y ahora la siguiente fecha que he puesto para fin de año, para octubre más o menos, así que no sé lo que será en nuestra vida, si vendrán o no vendrán a la Argentina. Yo los estoy esperando para verlos nuevamente, aunque hace unos cuantos años vinieron despidiéndose y parecen el chaqueño para bachino que dice no vengo más, y aparece de vuelta haciendo otro show. Es como Mirtha, que me dice acordar a... es como... sí, perdón. No, es como Mirtha, que dice el último año que hago televisión y siempre vuelve esa señora. Y siempre vuelve. El Guesle con GT. También. Que cada 10 años lo tenemos al Guesle haciendo GT de vuelta. Vende. Tal cual. Bueno, los chicos de Ajá están en el mismo plan. O sea, me sacaron plata diciéndome que no iban a venir nunca más, que cerraban la gira en Argentina, y ahora tengo entradas para verlos nuevamente, entradas que todavía ni siquiera he podido ir a buscar gracias a este COVID horrible. No en creo fin. Que puedas verlos tampoco en octubre, niña. No quiero ser pájaro de mal agüero. No queremos ser pájaro de mal agüero, pero esperemos que en algún momento pueda llegar a ver ese recital. Voy a dedicarle este bloquecito a Ger, Sabri y la Michu, que me los había comido en los saludos antes. Eso. Y a decir que me soplaron por cucaracha que yo vi a Darren en vivo y me había olvidado. Muy bien. Fui a Felicidades. De Roxette en Londres en 2011, chicos.

4-6412. Visítanos en Face como BRG Food y en Instagram como BRG Food Oficial. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Vía Ángeles Muebles. Muebles y tapizados con diseño y estilo. Atención personalizada en Avenida Los Lirios, ex 24, número 4826, San Francisco Solano. Teléfono 115022-0314. Pagá en efectivo, transferencia bancaria o solicita tu crédito personal en nuestro local. Búscanos por Facebook e Instagram como Vía Ángeles Muebles. Recordá, Vía Ángeles Muebles. Diseño y estilo para vos. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías. Teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías. Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Para, pam, pam, pam. Pero cómo me gusta el Deluxe, por Dios. Clásicos de los clásicos. Caballito sí, de batalla de Perimaré. Y nada, quería dedicárselo a mi querida Samantha Grey, que se nos va a ir del programa, pero su eterna presencia quedará en este estudio por siempre y para siempre. Como la única, como la mejor, como la sensual y transparente señorita Grey. Cada vez que nos pasemos un segundo nos vamos a acordar de ella. Sí, no nos vamos a acordar porque nos vamos a vivir pasando y en esto por eso nos vamos a acordar. Vamos a decirle a nuestros karmadictos que esperemos que funcionemos, porque el futuro de Good Karma sin señorita Grey para mí va a quedar ahí como boyando, así que no sabemos qué va a suceder. Vamos a poner lo mejor del Z y del BRICS y vamos a tratar de que esto continúe y vamos a ver. Llamen artistas invitados, gente, alguien que les haga el aguante cada sábado, o alguna persona distinta. Quiero que mi espacio de Grey siga siendo ocupado por alguno de nuestros oyentes. No, oyentes no, de los oyentes tienen que ser oyentes del otro lado de la radio. Aquí no sé qué vamos a hacer, pero vamos a decidirlo. Ahí vamos, está sugiriendo algo nuestra señorita Grey. Sí, pero su sugerencia no va a ser tomada porque está a partir de las 21 del día de hoy, ha dejado su espacio, así que mandarla por mail si quieren que les prestemos atención. Nada, bueno, ¿por qué les he traído el Deluxe? Porque es un caballito de batalla, ya lo he dicho. Y en esta semana justo alguien me preguntó, ¿pero cómo ha sido, tío, que te has enamorado de Peri de Marie desde la otra parte del mundo? Y bueno, y conté mi historia de que venía aquí al caso con el Deluxe y cómo no enamorarse de la tapa de Luke Sharp. A mí fue una tapa que cuando tuve el LP en mis manos me pareció increíble, redonda, el diseño, la estética, todo. Y escuchar los primeros acordes de Deluxe fue wow, me voló la cabeza. Pero mi confirmación y que supe que mi amor por Peri Marie iba a ser eterno fue cuando vi el video de Match of Love. Yo dije, esta imagen de Peri y Marie a mi gusto era perfecta. Es, no era, lo sigue siendo. Creo que Match of Love, todo, en video, en todo, es como para no enamorarse. Y convengamos que veníamos de una época en que tenías que esperar para que te pasen el video en el MTV. No era que agarrabas el móvil, que ni siquiera existía, y dabas clic y aparecía un video. Era lo mismo. Lo mismo con el tema de los audios. O sea, yo, mi enamoramiento fue con It Must Have Been Love, y era correr a la radio para tratar todos los días de grabarlo y después seleccionar a ver cuál estaba menos pisado y cuál quedaba más entero. Tal cual. La mística de ser fanático en los 90 o principio de los 90 era otra, era muy distinta. Así que nada, me enamoré por eso, y cuando vi It Must Have Been Love dije, nada, aquí me quedo, aquí me voy a quedar para siempre. Y así fue hasta el día de hoy, que cuántos años han pasado, por Dios. Ni hablar de cuando vi el Luxor Live con el Lisen y todo ese castillo, no, era algo que a mí, la estética, la imagen, wow, o sea, de la música, sí, era como para no enamorarme, para que derramar litros de baba, que lo hacía en ese momento, sobre todo con Marie con su vestidito blanco, por Dios. Pero bueno, nada, he elegido It Must Have Been Love, y niña, te lo dedico a ti. Sé que quizás te gusta, o quizás te gusta mucho, pero te tiene que gustar. ¿Cómo no gusta? Obviamente. Y el Deluxe. ¿Cómo no y el Deluxe gustan también esos dos temazos? Seguro. Así que nada, te dedico It Must Have Been Love, y esto ha sido amor. Porque ha sido amor lo que hemos hecho aquí en el programa. ¿Cuántas veces nos hemos tocado? Thank you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, soy Ana Sol. Quería enviarles este mensaje para dejarle un muy, muy fuerte abrazo a señorita Gray en su último día y agradecerles de alguna manera la compañía que nos hacen sábado a sábado, en que muchos de nosotros nos encontramos en cuarentenados, así que bueno, nos hacen un poquitito más fácil esta tarde, noche de sábado. Así que bueno, nada. Gray, te quería desear lo mejor, que puedas tener todo lo que deseas y nos estaremos viendo. Dale, un abrazo gigante a todos. Estamos escuchando a Jim Blossom. No es el tema central que vamos a escuchar hoy, pero quería aprovechar el ratito de la cortina, aunque sea para ponerlo un ratito. Con Jim Blossom pasa algo parecido a lo que pasó con Seth, con Super Mario Bros. Fue banda sonora de una película que se llamaba Empire Records, una comedia juvenil de los 90, que fue un fracaso, pero fue todo un éxito la banda sonora de la película, y donde Jim Blossom explotó con su tema. Quería simplemente mencionar eso. Es una banda que me gusta mucho. Son unos chicos de un perfil un tanto bajo que hacen muy buena música. Bueno, lo que vamos a estar escuchando en realidad ahora es Counting Crows, que tienen un estilo similar. Estos chicos llegaron a la fama por su primer álbum y su single también, Mr. Jones, que la mayoría de la gente lo conoce. Explotó con ese tema. Mr. Jones abrió la puerta, había su tema. Madre recién muerta. Madre recién muerta, y lo sentía por ahí, mancho. Le echó su padre de ropero y puso más leña al fuego. El invierno muy crudo, ¿sabes? Ese es Mr. Jones. Los bichos que bajaban por ahí. No es esa. Mr. Thompson. La. Claro, ese es el tema conocido. Y que somos una familia muy normal, que esto es un programa muy normal. Y quizás gente más joven recuerde por su participación en la película Shrek, que por el tema Accidental in Love tuvieron una nominación al Oscar. Pero bueno, lo que vamos a estar escuchando ahora es Mr. Jones, su y caballito de batalla. Voy a hacer un comentario que estaba muy contento porque, si bien me gusta el Mr. Jones, no conozco mucho su discografía, los iba a ver en vivo en el 2016 porque iban a tocar en el mismo lugar que iba a tocar Roxette en un lugar de Bélgica o de Londres, no me acuerdo. No, Londres no. En Bélgica no me acuerdo qué otro país. En alguno de ellos tenía mi entrada para el concierto y estaba contento porque digo, bueno, voy a poder ver a Counting Crows, a ver qué tal suenan en vivo. Y luego a Roxette, nada, y Roxette canceló el evento y... Bueno. Roxette decidió cancelar toda la gira, Marie retirarse y nada, me ofrecieron si quería ir a ver a Counting Crows. Ya no sé quién más me plazaba, pero no iba a viajar tan lejos para ver a Counting Crows. Claro, mira vos. Así que bueno, vamos a escuchar entonces su caballito de batalla, este tema Mr. Jones. Silence down through the morning. Sha la la la.

Te volvemos a conectar con nuestra programación. Hola, karmadictos. Les quiero contar que los chicos del Bull Karma van a ir los domingos de 17 a 19. No es que va un programa nuevo, le van a repetir el que hicieron el sábado anterior. Porque como tienen tanto éxito, los repiten. Así que acuérdense que Bull Karma va a ir los domingos de 17 a 19 con la repetición. Así que el domingo, mientras toman mate con el agua bendita de la Virgen de Guadalupe, escuchan otra vez a los Bull Karma. ¡Saludos, karmadictos! Ella guarda los secretos del pasado. Hit Flashbacks. Con mi cortina, me despido. Pero cómo te voy a extrañar, mía. ¿Cómo te voy a extrañar, por Dios? El bombonazo Idem. De Bon Jovi. Idem. Gracias, chicos. Realmente fue hermoso, hermoso para mí compartir todo este tiempo, todo este programa. Lo sentí como una oportunidad única y se los agradezco profundamente. La verdad que es tan lindo sentir todo lo que se sintió durante el tiempo que estuve al aire, y la realidad es que sé que lo voy a extrañar, pero a veces uno tiene que tomar ciertas decisiones y siento que este es el momento de decirle adiós a Good Karma. Espero que todos sigan ahí haciendo el aguante. Yo voy a seguir haciendo el aguante, obviamente voy a seguir escuchándolos y mandándoles mensajes y diciéndoles están pasando del tiempo. Así que bueno, Pulpito, vamos, que suene bien, bien fuerte Bon Jovi diciendo, esta es mi vida, it's my life. This ain't a song for the broken hearted. life. Suena en Vox Good Karma Radio Show. Bueno, niños, pero a ver, que tenemos que decir al ganador. Vamos ahí a por sí, todos, sí, sí, tenemos sí. Que despedirnos. Preparen bombos y platillos, que tenemos ganador para las entradas de mañana. En este caso tenemos ganadora, habemos ganadora. Y la ganadora es... Bueno. A ver. Chan. Vamos. La ganadora es la señorita Erika Machuca. Pero ¡hombre, vamos con ella! Que disfrute la película. Y a Gustavo le recuerdo que el Cheta quiere el balde de pororo, el más grande que haya. Así que nada, mandármelo a la radio, que en otro día veo la peli. Así que bueno, se van a estar comunicando de producción en un ratito con sí. Vos, creo que tenemos tus datos aquí. No es necesario que vengas a la radio, así que se te va a mandar un código porque el ticket es electrónico. Así, enhorabuena, niña, que te lo has ganado. Y habla producción, señorita Corin, hace extensivos sus saludos para señorita Grey. Dice que ha sido un placer haber trabajado con ella, que la vamos a extrañar y que obviamente espere la carta de documento, nada, eso. Nada, en serio, señorita Corin, dice que te manda un beso guapetona y que nada, que se te va a echar mucho de menos y que espera que el oso borracho no se siente ahí en la silla. Gracias, chicos. Así que bueno, hoy más que nunca compartimos una tarde especialmente linda con usted, señorita Grey. La vamos gracias. A extrañar. Un placer haber trabajado con usted. Vamos a extrañar ese profesionalismo y esa hermosa voz, esa sensualidad que le pone al programa. Dice el oso borracho que quiere un último abrazo. No. No. Gracias totales a usted y a toda la audiencia, por supuesto, que nos acompaña cada sábado. Exactamente. Yo quiero agradecer a mis dos co-equipers, gente muy linda que tengo cada sábado alrededor. Por supuesto, al pulpito ahí detrás de los controles, siempre atento. Gracias por todos estos lindos momentos y gracias por este hermoso programa. Muchas gracias, y obviamente en asistente de producción estuvo señorita Corin, que ha enviado sus saludos y nada. Gracias, Corin, también a ella. Muy bien, en la dirección general y comandando este paseo alocado se encuentra la señora Claudia Daporta, y en la conducción hoy estuvo por última vez con nosotros nuestra señorita Grey. Nuestro querido Zeta. Y una vez más, Grey, ha sido un placer trabajar contigo. Por favor, prende muchas velas para que esto continúe y no decapite a Briggs, por lo menos en vivo. Si lo hago, que sea de manera privada. Si aparece en una bolsa negra en algún riachuelo, no he sido yo, aunque después tengáis esto como prueba, pero no he sido yo. Puedo contratar un salario. Okay. Bueno, obviamente, tengo en cuenta. Mi querido y futuro decapitado, señor Briggs, ha estado aquí conduciendo con nosotros. Muy bien, nos encontramos en 7 días, recuerden que... Esto ha sido un contenido de Waygoncha Producciones y que la así música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, a la karmadictos, y recordad que karma pagado, karma finiquitado, así que ala, besos karmadictos. listen to you. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.